Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Buenas noches, bienvenidos todos. Feliz sabor de la noche, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy comenzamos con un clásico de 1979, algo de disco, una de las bandas más importantes de todos los tiempos, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Good Times, la banda Chic, la canción Good Times. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1997, un tema que hizo Puff Daddy con Faith Evans, en honor a la muerte de uno de los más importantes raperos de todos los tiempos, Notorious Big. Este tema tiene un sample de un clásico de The Police, de Every Breath You Take, y dice así: I'll be missing you. Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team.

curiosas observaciones de las fondas y los callejones. Una brillante conversación de cultura y religión, oyendo a Rubens, leyendo a Pasolini. John de Udesto, dibujos de Agostini. Es pronto para volver a verte. Comenzó a llover sobre el río Po. Nos detuvimos, oh, para contemplar sus remolinos. El sabor de la noche, estaban oyendo a uno de los clásicos del pop en español por Presuntos Implicados, un tema del álbum Alma de Blues de 1989, un homenaje a un río italiano, Río Po. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con una versión muy especial de un clásico que originalmente lanzó en los 60 Georges Benjor, el autor de este tema además, pero quien lo hizo muy popular fue Sergio Méndez con su grupo Brasil 66. 40 años después, en el 2006, Sergio Méndez también hizo esta versión muy exitosa con su esposa Graciña de Porace y con los Black Eyed Peas. Aquí está Más Que Nada. Peppers, but I rock rhymes. 1, 2, 3,

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo al rey del pop Michael Jackson con un tema de 1979 de su álbum Off the Wall, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo el tema Rock With You. Nos vamos ahora con algo de hip hop de 1992, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Por House of Pain, aquí está Jump Around. Sabor de la noche. Come on in. Get down on if it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un clásico del rock de los 70 por una de las bandas más importantes de todos los tiempos, Led Zeppelin, con un tema de su cuarto álbum que oficialmente no tiene título, pero porque los primeros se llamaron Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3, pues este disco popularmente se conoce como Led Zeppelin 4 y tuvo algunos de los éxitos más importantes de la banda, como Stairway to Heaven, como Black Dog y como esta canción, Rock and Roll. Vamos ahora con algo de los 90, 1996. El turno es para White Town con esto que se llama Your Woman. Yes. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de U2, una canción de su álbum All That You Can Leave Behind del año 2000, uno de sus grandes éxitos junto con I Still Haven't Found What I'm Looking For, Sunday Bloody Sunday, Elevation, por ejemplo, Vertigo, o esta canción que es nada más y nada menos que Beautiful Day. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1980 por una de las reinas del country, la gran Dolly Parton, una canción de una película en la que ella fue una de las protagonistas. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama 9 to 5. Tumble out of bed in a